Hola, bienvenidos a la IA Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IA Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Y hoy nos acompaña Ken Takahashi, quien es físico por la Universidad Católica, doctor en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington, y quien es actualmente director de CINAMI, y que nos va a hablar sobre el clima, y específicamente sobre el fenómeno del Niño, y qué está pasando con el fenómeno del Niño, y qué está pasando con el clima. Sí, vamos a intentar resolver nuestras dudas acerca del fenómeno del Niño. Sí. El fenómeno fuerte que hubo el año pasado, cuál es su relación con el calentamiento global, y... Sí, sí. Hola Ken, gracias por acompañarnos. Hola a ustedes, un gusto. Bueno, empezamos por lo básico. Lo básico, sí. Sí, lo básico. ¿Qué es el fenómeno del Niño? No, paréntesis. Primero nos tiene que explicar algo mucho más anterior a eso, que son las corrientes. Entonces, bueno, primero que nada, si queremos hablar del Niño, tenemos que entender cómo es la situación normal del clima en la costa de Perú. Ustedes saben que el mar en la costa, en las playas, es frío, incluso en el verano, y es una situación anormal para la latitudes a la cual estamos, porque estamos cerca de la línea ecuatorial y nos correspondería aguas calientes de 28 grados, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros a lo largo de la costa tenemos vientos que están permanentemente soplando desde el sur, y esos vientos empujan las corrientes oceánicas, por ejemplo, la corriente Humboldt que todos conocemos, y esa corriente es fría, no solamente porque viene del sur, sino sobre todo porque el agua que los vientos están jalando también viene de debajo de la superficie y esa agua es fría. Entonces, constantemente los vientos están jalando agua de abajo de la superficie, que no solamente es fría, sino tiene nutrientes y eso hace que nuestro mar sea bastante rico en pesca, particularmente la anchoveta. Entonces, teniendo esa situación, el Niño es básicamente la disrupción de esa situación que más bien tropicaliza o lo hace más como lo que nosotros esperaríamos dado las latitudes a las cuales estamos. Entonces, aguas calientes, lluvias, bastante calor. ¿Por qué ocurre el calentamiento de estas aguas? O sea, ¿por qué en principio se rompe esta continuidad de las aguas frías? ¿O cuál es el efecto real del fenómeno del Niño? ¿O la causa? Bueno, antiguamente se pensaba que justamente estos vientos que soplan a lo largo de la costa de Perú, de repente eso era lo que se debilitaba y por eso las aguas calientes volvían hacia la costa en lugar de ser reemplazadas por las aguas frías que mencioné hace un rato. Sin embargo, eso fue a comienzos del siglo XX que se propuso esa teoría. Conforme la investigación científica fue avanzando, se identificó que ese calentamiento de la costa de Perú no es algo aislado, no ocurre solamente en la costa de Perú, sino que más bien se extiende en muchos casos a todo el Pacífico ecuatorial, es decir, a lo largo de la línea ecuatorial, desde la costa de Perú hasta la zona central. Y eso no se debía solamente a los vientos en la costa, sino a un debilitamiento de los vientos que soplan normalmente del este hacia el oeste, que mantiene esas aguas frías en ese lugar. Pero esos vientos, a su vez, no son algo que salen de la nada. Es decir, ese debilitamiento de los vientos no es algo que se genera por sí solo, sino que normalmente es acompañado también, o es producido también más bien, por el calentamiento mismo. Es decir, hay una interacción en ambas direcciones, ¿no? Que donde el debilitamiento del viento produce un calentamiento del mar, y el calentamiento del mar produce un debilitamiento de los vientos, y ese es un proceso de, como le llamamos, de retroalimentación positiva que hace que los eventos puedan amplificarse y en algunos casos extremos llegar a situaciones como las que vimos en los años 98 o el año 83. ¿Y qué tanto esto es un fenómeno global? O sea, ¿qué tanto influyen los calentamientos de los mares en lugares más alejados a la costa peruana? O sea, ¿qué tanto es este fenómeno depende de cosas que pasen en otros lados? Bueno, lo que acabo de escribir es lo que le llamamos, en la comunidad científica se le conoce como el Niño Oscilación Sur, que es un fenómeno de muy gran escala que involucra los vientos y las lluvias y las temperaturas del mar, sobre todo el Océano Pacífico, y cuando tenemos esas variaciones como el Niño, que es la fase cálida, o también la Niña, que es cuando más bien el Pacífico está más frío que lo usual, eso tiene efectos a nivel global, porque esas variaciones en la parte ecuatorial afectan los patrones de circulación de los vientos a escala de todo el planeta y eso altera el clima en diferentes regiones del mundo. Pero hay otro tipo de evento como el que hemos tenido el año pasado, el 2017, donde más bien el fenómeno fue muy local, fue solamente en la costa de Perú y eso prácticamente no se sintió en el resto del mundo. Y ese es otro tipo de evento que estamos reconociendo recientemente, pero que también a nosotros nos impacta mucho. Ken, tengo una pregunta sobre las corrientes. Tengo entendido que hay una relación directa pues, entre cómo fluyen las corrientes y cómo fluyen los vientos, ¿no? Que hay una relación entre la dirección en que fluye el viento y la dirección en que va la corriente por fricción, ¿no? Por fricción sobre el agua. Pero también hay otros efectos que también influyen en las corrientes. Por ejemplo, el efecto de rotación de la Tierra o la Luna, ¿no? La Luna se sabe que tiene relación con las mareas, pero ¿tiene relación con las corrientes? Bueno, no. En primer lugar, sí es correcto que las corrientes cerca en la superficie son principalmente una respuesta a la fuerza del viento. Es decir, normalmente las corrientes siguen la dirección del viento, pero debido a la rotación de la Tierra, tenemos el efecto de Coriolis, que lo que hace es que desvía esas corrientes hacia la mano izquierda en el hemisferio sur y hacia la mano derecha en el hemisferio norte. Uh-huh. Entonces, hace un rato estuve hablando de cómo los vientos a lo largo de la costa de Perú empujaban la corriente Humboldt, pero a su vez esa corriente Humboldt se desvía a la izquierda por la fuerza de Coriolis y eso es lo que genera una especie de vacío entre la costa y el mar y ese vacío es llenado por agua que viene debajo de la superficie. Entonces, ese proceso es lo que llamamos el afloramiento costero, que es el responsable de esta frialdad de la costa que les mencioné hace un rato. Ahora, el efecto de la rotación de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra tiene efectos sobre las mareas, pero no directamente sobre las corrientes que estamos hablando. Y hay un mito sobre el tema de las corrientes, no sé si lo has escuchado, que, por ejemplo, si llenas una tina y jalas el tapón en el hemisferio norte, el torbellino, el remolino, a la hora que pasa el agua va a doblar hacia un lado, en sentido horario, y en el hemisferio sur va a ser sentido antihorario o al revés, ¿no? Y eso tiene que ver por el efecto Coriolis, ¿no? Porque se sabe que no hay marea en una tina, ¿no? Necesitas una especie, grande de agua o una extensión larga de agua, pero ¿hay un efecto Coriolis en una tina o en una batea? En teoría existe el efecto Coriolis, pero en la práctica es demasiado pequeño como para que tenga un efecto real. Entonces, cuando uno, está drenando una tina, y si es que se ve un giro, ese giro no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra, sino tiene que ver con cualquier movimiento inicial que pueda haber habido en el agua que tenga una dirección preferencial. Es decir, si tú tienes un agua perfectamente estática y con una cucharita le mueves un poquito, eso ya inicia un ligero giro que se amplifica cuando tú empiezas a drenar la tina. Entonces, es muy sensible esa condición inicial. Ahora, la rotación de la Tierra, se puede ver, sobre todo si es que tú, el efecto de la rotación de la Tierra se puede ver si es que tú tienes una tina muy grande con movimientos muy lentos. Y eso es lo que ocurre a nivel planetario. O sea, tú cuando tienes, hablas de los vientos, la corriente marina, estás hablando de por lo menos quizás miles de kilómetros. Y a esa escala sí se siente la rotación de la Tierra muy fuerte. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con la escala tanto de la velocidad de las corrientes como la escala de las dimensiones de esa circulación. Sí. Una pregunta, ¿cómo han cambiado estas corrientes? O sea, ¿hay alguna tendencia en el cambio de las corrientes, especialmente aquí en el mar peruano, sobre todo para poder realizar predicciones? ¿O no han cambiado o tienen cambios que son no predecibles? No sé. Bueno, para empezar, el concepto de corrientes es una ficción útil, No es algo que tú vas a ver como un chorro continuo permanente. Si tú vas en cualquier momento a ver cómo es el movimiento del agua frente a la costa de Perú, hay una serie de remolinos, de circulaciones que van y vienen, y es solamente cuando tomas el promedio sobre, meses, que empiezas allá a definir una especie de corriente donde el movimiento es preferencialmente en una dirección. Entonces, siempre hay variabilidad en las corrientes. No es una red de carreteras, por ejemplo, que tenga una dirección predefinida y estática. Ahora, hay variabilidad sobre escala de tiempo más grandes, ¿no? Pues justamente esto del niño, la niña son en cambios que se ven de un año para otro. Por ejemplo, en el caso del niño, en un evento particularmente intenso, podemos tener que en promedio, sobre un mes o más, la corriente, en lugar de dirigirse sur a norte, puede dirigirse norte a sur. Y eso es lo que antiguamente se había sido, digamos, la observación que llevó a la propuesta del concepto de la corriente del Niño. Entonces, esa corriente sí era de norte a sur, hablando en promedio nuevamente, y era contraria a la dirección de los vientos predominantes. Ahora, sus escalas de tiempo más largas, digamos, si hablamos del cambio climático de decenas o cientos de años, ahí los cambios de las corrientes son más inciertos. Es decir, no tenemos, obviamente, mediciones conclusivas sobre cómo pueden haber cambiado estas, pero, por ejemplo, se cree ya bajo simulaciones que se han hecho con modelos numéricos, que lo más probable es que los vientos a lo largo de la línea ecuatorial se debiliten y, por lo tanto, esas corrientes que generan el agua fría a lo largo de la costa de... Bueno, desde la costa de Perú hacia el oeste, de repente eso se debilite. Y, bueno, estos sistemas de corrientes y temperaturas oceánicas están muy interconectados, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede detectar cuál es la causa o cómo predecir y desde cuándo se puede predecir que va a haber un fenómeno del Niño? O sea, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué gráficos usan? ¿Qué herramientas tienen para poder hacer estas predicciones o dar alertas a la población, ¿no? Bueno, el tema de causa-efecto es bien complejo cuando hablamos de un sistema donde todo está interconectado, ¿no? Porque tú puedes generar un cambio en alguna componente del sistema y todo es proceso de retroalimentación que amplifican esa perturbación inicial. Entonces, cuando hacemos pronósticos a, digamos, unos cuantos meses de anticipación, digamos más de 3 meses de anticipación, es importante considerar explícitamente esa interacción entre el océano y la atmósfera. Entonces, uno no puede decir que el mar ha cambiado y por lo tanto el viento va a responder, o al revés, que el viento cambia de tal manera y por lo tanto el océano responde, sino ambas tienen que ir juntos cuando hacemos el cálculo, digamos, usando nuevamente estos modelos numéricos. A más corto plazo, digamos, menos de 3 meses de anticipación, nosotros tenemos que normalmente los vientos tienden a producir cambios en el océano y ahí hay una especie de causalidad. Es decir, algo que se monitorea para ese tipo de pronóstico a corto plazo, digamos 3 meses, hasta 3 meses, es los vientos que soplan de oeste a este. Esas ondas viajan desde el oeste hacia la costa de Sudamérica, más o menos les toma unos 2 a 3 meses en viajar de un lado al otro del océano Pacífico. Y esos, si son en ese caso ondas generadas por vientos del oeste, pueden producir calentamiento en la costa, o al revés, si son vientos más fuertes del este a oeste, pueden generar también ondas que viajan desde hacia la costa de Perú, pero que son ondas más bien que enfrían la costa. Entonces, en ese caso sí, cuando hablamos de pronóstico a menos de 3 meses, podemos tener una idea de causalidad donde el viento precede los cambios en el océano, pero cuando hablamos de más de 3 meses de anticipación, ahí ya esos vientos en sí mismos están modificados por las temperaturas del mar, y esa temperatura del mar es modificada por los vientos, y ahí eso no se puede separar. Entonces, por ejemplo, hablemos de este año, del año 2018, verano en Perú. ¿Qué pronósticos se tienen y cómo han llegado a esas conclusiones? Bueno, lo que estamos observando en este momento son condiciones más frías que lo normal. Entonces, esto corresponde a lo que llamamos la Niña. Y a la Niña es justamente temperaturas que, si bien normalmente son frías para ser zona tropical, son más frías incluso que lo normal para la época del año correspondiente. No, este es un evento que ha empezado ya a finales del año pasado. Ya tiene varios meses de establecido, y lo que estamos previendo es que hacia el verano eso continúe, sobre todo en la parte central del Pacífico. Y bueno, también se está viendo en la costa con temperaturas más frías que lo normal, y eso se siente, digamos, este es un verano que es bastante más frío que los años anteriores, sobre todo que los 2 años últimos anteriores. Y además la situación en el Pacífico Central, o sea, la Niña en el Pacífico Central, tiene un efecto en la circulación atmosférica a nivel planetario, y en particular también afecta a las lluvias en la zona andina y amazónica del Perú. Entonces, nosotros tenemos normalmente 2 tipos de efectos del Niño o la Niña. Uno que es simplemente por el calentamiento y enfriamiento de la costa, que se siente directamente, que puede afectar también las lluvias en la costa. Y el otro efecto es cuando el Pacífico Central está frío o caliente, eso afecta a la circulación a nivel planetario y también afecta al Perú, pero en la zona andina y amazónica. Ken, yo tenía una pregunta. ¿Por qué hay esta relación entre el Niño y el cambio de clima o climas extremos en todo el mundo, ¿no? Porque aparentemente cuando ya se predice que viene un Niño, también se asume que van a haber inundaciones en una parte o sequías en otra parte del mundo, ¿no? Y a veces es al otro lado del mundo. Entonces, ¿qué relación habría entre el Niño y estas otras cambios climáticos, ¿no? O cambios de clima? Bueno, como mencioné hace un rato, cuando tenemos variaciones en la temperatura del mar en el Pacífico Central, eso tiene efectos sobre la circulación atmosférica a nivel planetario. Pero para hablar más específicamente sobre el mecanismo físico, lo que ocurre es que, bueno, primero que nada, la atmósfera es una capa muy delgada y los movimientos son prácticamente horizontales, o sea, a lo largo de la superficie de la Tierra. Y hay pocas zonas donde el aire sube o baja, o más bien donde sube. Donde sube normalmente es porque hay lluvias, donde hay tormentas. Entonces, donde hay lluvia, la formación de la lluvia libera calor y ese calor permite que el aire ascienda. Y todo en todo el resto de la atmósfera, más bien el aire está bajando. Entonces, en la zona del Pacífico tropical, las principales zonas donde hay ascenso de aire es en la parte occidental, donde el agua es más caliente. Entonces, donde el agua es caliente, se forman las tormentas y ahí es donde asciende el aire. Ahora, cuando hay el Niño, esa zona de agua caliente se desplaza hacia nosotros, hacia el este. Y con ese desplazamiento de aguas calientes también se desplaza la zona de tormentas. Y eso implica que la zona de ascenso en la atmósfera se mueve hacia el este, hacia nosotros. Entonces, es una perturbación en el movimiento vertical de la atmósfera, o sea, en el ascenso de la atmósfera. Y cuando uno mueve esa zona de ascenso, genera una perturbación que genera ondas sobre la atmósfera, en toda la atmósfera. Es muy parecido análogo a la situación cuando uno tira una piedra en una piscina, y la piedra se hunde y genera ondas que se dispersan en forma radial, o sea, en todas las direcciones por igual, forma ondas concéntricas. En el caso de la atmósfera, debido a la rotación de la Tierra, no es exactamente así, porque la fuerza de Coriolis modifica estas ondas, y lo que tenemos son lo que llamamos ondas Rossby. Estas ondas Rossby se propagan en forma anisotrópica, o sea, en diferente, dependiendo en qué dirección es diferente la propagación. Y esas ondas se mantienen, en la medida de que el Niño dura varios meses, esas ondas se mantienen en forma estacionaria por esos meses, cambiando los patrones de circulación a nivel planetario. Porque la atmósfera sí no tiene fronteras, a diferencia del océano. La atmósfera sí, esas ondas se propagan a todo el planeta. En algunas zonas producen cambios más notables, digamos, en el patrón de los vientos. Y esos vientos, dependiendo de dónde están viniendo, pueden producir más lluvias, o condiciones más frías, o condiciones más calientes, etc., ¿no? Y eso justamente sobre el Perú, digamos, si que tuviéramos una condición, el Niño en el Pacífico Central tiende a producir vientos más de oeste a este sobre los Andes. Y eso es lo que produce condiciones secas, porque hace que entre aire seco de la zona del Pacífico hacia la Amazonía. En este caso, este año, lo que esperamos más bien es que, como es la condición fría, la Niña, donde esa zona del Pacífico Central, más bien en lugar de tener ascenso, tiene más fuerte el descenso de aire. En este caso, la respuesta de la atmósfera sobre el Perú es con más vientos del este hacia el oeste. Entonces, jalando más aire húmedo de la Amazonía sobre nuestra Amazonía y sobre los Andes, ¿no? Y eso favorece que haya más lluvias. ¿Aló? Bueno, no sé si... Sí. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que toman todas estas mediciones, por ejemplo, de las temperaturas, que toman superficialmente, a distintas profundidades? ¿Cuáles son? ¿Hay estaciones meteorológicas o no sé, que toman todos estos parámetros? ¿Explicar un poco cuáles son los instrumentos con los que toman los datos? Sí, claro. La respuesta es todo lo que has dicho y más. Es decir, hay muchas diferentes plataformas de observación. Satelitales es quizás lo más reciente, donde nos permite tener una cobertura más espacialmente más completa, y también el tiempo, es decir, podemos tomar imágenes constantemente, y con eso podemos derivar una serie de variables climáticas, como por ejemplo una de las más importantes es la temperatura de superficie del mar. También se pueden derivar, bueno, obviamente la nubosidad, condiciones de la superficie del continente, en algunos casos vientos, humedad del aire, etc. Pero además están los datos tomados más, en forma más tradicional, lo más conocido quizás sean las estaciones meteorológicas, como las que maneja CENAMI sobre el Perú, ¿no? En diferentes puntos a lo largo de la superficie. Tenemos termómetros con sensores de humedad, anemómetros para medir los vientos, etc. Pero también hay mediciones que son por encima de la superficie, porque la superficie solamente no es suficiente, sino necesitamos saber qué está pasando en la troposfera, es decir, los 15 kilómetros, digamos, desde la superficie hacia arriba. Y para eso, la principal medición que se hace es lo que llamamos los radiosondeos, que es un conjunto de sensores en una cajita amarradas a un globo con helio, y el globo se suelta y conforme va ascendiendo, ese sensor va midiendo la temperatura, humedad, la presión, y según cómo se mueve el globo por los vientos, también nos pueden dar indicación de la dirección y velocidad del viento. Entonces eso nos permite saber la distribución hacia arriba en la vertical de estos parámetros. Ahora, toda esa información en general es muy puntual, es decir, no nos dice qué está pasando a nivel global en forma continua, o sea, no tenemos una cobertura total, más nunca la vamos a tener probablemente. Entonces, en los últimos quizás 30 años se han desarrollado estos modelos atmosféricos que mencioné. Los modelos son básicamente programas computacionales que resuelven en forma aproximada las ecuaciones matemáticas de la física de los fluidos, de la atmósfera y también del océano. Entonces lo que se hace es se toma estos modelos numéricos que simulan el comportamiento de la atmósfera y se les va introduciendo estos datos para corregir, digamos, cómo estos modelos representan la circulación del momento. Se les va constantemente introduciendo estos datos y ya conforme ya el modelo se estabiliza, empieza a representar en forma completa sobre todo el planeta una aproximación a lo que probablemente estábamos viendo, lo que estamos teniendo, digamos, como estaba la atmósfera en cada momento del tiempo. Entonces, actualmente ese procedimiento se hace en forma continua y eso es lo que se utiliza como condición inicial para nosotros hacer las simulaciones para el pronóstico de los siguientes días o hasta meses. Ken, tengo una pregunta sobre la confiabilidad de los pronósticos, ¿no? Porque es fácil a veces predecir el clima con un día de anticipación, ¿no? Y yo he revisado que las predicciones en general van hasta una semana, ¿no? Después, predecir el clima con un mes de anticipación o con meses de anticipación o con años de anticipación es casi imposible, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que nada, como mencioné hace un rato, la matemática que rige la atmósfera y el océano son ecuaciones que se basan en lo que llamamos las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de dinámica de fluidos. Son ecuaciones que en principio son simples de expresar, son básicamente las leyes de Newton, la ley de la termodinámica, etc. Pero su expresión matemática es no lineal, tiene unos términos que lo hacen imposible resolver a mano. Y esa no linealidad en las ecuaciones genera lo que conocemos como interacción entre escalas. Es decir, si tú quieres una solución de las ecuaciones para lo que va a pasar en los próximos meses, no puedes dejar de lado lo que pasa en la escala de segundos. Es decir, la escala más pequeña del tiempo con la escala más grande del tiempo, todo interactúa. Y eso hace que el problema sea bastante complejo a priori. Y es uno de los grandes problemas incluso de la física teórica, que incluso Einstein quiso resolver el tema de la turbulencia, simplemente no es manejable. Es decir, la turbulencia implica la interacción entre circulaciones que puede ser quizás unos metros hasta los milímetros o menos. Entonces, esa interacción es inmanejable matemáticamente hablando hasta ahora, bueno, hasta donde yo sé, hasta el momento. Y eso se aplica también al pronóstico del tiempo y del clima. Ahora, lo que nosotros, lo que trabajamos en la ciencia del clima o del tiempo, del pronóstico del tiempo, intentamos buscar formas simplificadas de estas ecuaciones que nos permitan una cierta, tractabilidad, no sé cómo se dice en español, la verdad. Tractabilidad. Bueno, algo manejable, algo que podamos nosotros con nuestro limitado cerebro ser capaces de entender y usar para la predicción. Por ejemplo, en el caso del niño, yo les he dado una teoría bastante simple de cómo creemos que funciona el niño. Es decir, Se debilitan los vientos a lo largo de la línea ecuatorial, el agua caliente viene hacia acá, los vientos se debilitan más y eso se amplifica y crece. Es una teoría muy simple, basada en un modelo físico muy reducido, que esconde toda esta complejidad que está en las ecuaciones de Navier-Stokes, así como las ecuaciones de transferencia radiativa, en la microfísica de las nubes, de las gotas de lluvia, etc. Entonces siempre estamos buscando simplificaciones a las ecuaciones y estos modelos numéricos que les mencioné tienen también simplificaciones que son ineludibles. Es decir, no podemos resolver todo. Entonces, en la práctica, ¿qué implica eso? Tenemos fenómenos como el Niño, cuya física esencial son estas interacciones de gran escala entre el océano y la atmósfera. Esa simplificación lo hace predecible. Es decir, podemos nosotros tener una predicción de acá a algunos meses que es mejor que adivinar. Es decir, hay un skill, hay una habilidad a hacer pronóstico, un cierto desempeño, un cierto valor en el pronóstico. Pero no podemos hacer un pronóstico del estado del tiempo, es decir, si es que va a estar nublado o no un día, con más de quizás una semana de anticipación. O quizás, ahorita se está llevando quizás hasta 3 semanas, pero eso depende mucho del fenómeno que uno quiera pronosticar. Es decir, dentro de lo que es la variabilidad del estado del tiempo, hay fenómenos que son más predecibles que otros. Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros podemos pronosticar friajes en la Amazonía, quizás con una semana de anticipación. Pero por decir la cobertura de la nube, de la nubosidad en Lima, es mucho más difícil pronosticar con unos pocos días. Entonces, o las lluvias, digamos, en la parte amazónica, eventos de lluvias muy, muy intensos, también son bastante difíciles de predecir con más de un par de días, quizás. Entonces, depende mucho de la naturaleza del fenómeno, cuál es su predictibilidad. Y incluso existe una teoría matemática, que es la teoría del caos, que más o menos nos da un modelo conceptual de cómo se genera esta falta de predictibilidad, ¿no? Que básicamente se resume en alta sensibilidad de las condiciones iniciales. O sea, la solución es muy sensible a la condición inicial. Incluso diría probablemente el descubridor de la teoría del caos, el que la propuso, era un meteorólogo, Edward Lorenz. Y él tenía una analogía. Tiene una analogía que dice que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Estados Unidos. Entonces, es más o menos esa lógica de que un pequeño cambio en la condición inicial puede eventualmente producir un cambio tal que a un largo plazo ya el resultado es totalmente diferente. Entonces, eso se aplica más que nada al tiempo, porque el tiempo es básicamente depende de la atmósfera por sí sola, mientras que el Niño depende de la interacción con el océano, y el océano tiene una inercia mayor que permite que sea más predecible con meses de anticipación. ¿Qué? Interesante, ¿no? El famoso efecto mariposa, ¿no? Que hay una película inclusive sobre el asunto, ¿no? Que es, mucha gente consideraría increíble, ¿no? Que una mariposa aletea hacia un lado o hacia otro, genere un tornado en un país o en otro, ¿no? O sea, claro, no es que lo genera necesariamente, o sea, no es que el aleteo fuerza el tornado a ocurrir, sino que más bien inicia una serie de eventos que poquito a poquito te llevan en una dirección en lugar de la otra, ¿no? O sea, con lo que estamos hablando ahorita ya estamos creando... Estamos derivando a otro lado. Tremendo turbulencia. Moviendo la tabla. Nosotros somos los culpables del siguiente fenómeno. No bote mucho aire. ¿Qué? No, puede ser un error ortográfico, puede generar una tercera guerra mundial en el futuro. Claro, eso quizás es más realista. No creo que nosotros podamos generar un niño. Bueno, depende de quién escribe el tweet. Contra más temprano tú modifiques un sistema, más posibilidades tienes de modificar el futuro del sistema a largo plazo. Claro. Por ejemplo, no sé, si un, digamos que el mamífero del que todos descendemos, que sobrevivió al Jurásico, ¿no? Si en ese momento se le iba a comer un dinosaurio, pero estornudó de casualidad o por una partícula de polvo estornudó y no se pudo comer a ese mamífero del que todos descendemos, es que estamos acá, ¿no? Entonces, a veces por sucesos insignificantes, con una partícula de polvo, podemos o no existir o puede o no existir todo un reino, ¿no? Por ejemplo, si es que matamos a Hitler, probablemente no estemos acá. ¿Aló? Sí, quería preguntarle, Ken, ¿cómo es que interactúa el CENAMI con otras instituciones para el monitoreo de, o la predicción de fenómenos climáticos y meteorológicos? Sí, porque por ahí ve que el IMARPE también tiene como sensores y constantemente están como actualizando algunas predicciones, y acerca también de la prevención, no sé si trabajan con el INDECI, con Defensa Civil. Bueno, en términos generales, el tema de la actividad de pronóstico del tiempo, del clima, es mundial. Es decir, nosotros no lo podríamos hacer solos. Tanto CENAMI como otras instituciones dependemos de información que proviene del resto del mundo. No, en particular, para el Niño necesitamos información sobre todo el Océano Pacífico y nosotros mismos no la podemos medir. Entonces hay un esfuerzo internacional por hacer mediciones, por ejemplo, con los satélites, boyas, barcos, etcétera. Entonces, en los últimos años, sobre todo ya con la facilidad que nos da el Internet, nosotros podemos acceder a datos que antes hubiera sido muy difícil conseguir. Sin embargo, ya desde el siglo XX, por lo menos, tenemos la Organización Meteorológica Mundial, que justamente tenía como objetivo consolidar un sistema de intercambio de información a nivel mundial para ese propósito, el pronóstico del tiempo en particular. Entonces el CENAMI maneja una red de estaciones meteorológicas a nivel del país, del Perú. Esa información es compartida con otros países del mundo. De la misma manera, otros países comparten información con nosotros y podemos tener una idea más clara de lo que pasa a nivel mundial. Porque justamente, como mencioné hace un rato, la atmósfera no tiene fronteras. Entonces no podemos hacer un pronóstico solamente para Perú sin considerar lo que pasa en otros países. Ahora, dentro del mismo Perú, como mencionaste, hay otras instituciones como, por ejemplo, el IMARPE o la Marina de Guerra del Perú, que genera también información relevante para el pronóstico climático, específicamente hablando del Niño y la Niña. En el caso de estas dos instituciones, ellos generan información oceanográfica, que es clave, como mencioné, para la evolución de este sistema de oceano-atmósfera. Entonces, en el Perú existe una comisión, que es la Comisión ENFEN, es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que justamente nos reúne periódicamente cada mes o ya en situaciones especiales cada 2 semanas para intercambiar información, intercambiar ideas y llegar a una evaluación conjunta de lo que creemos que está, lo que ha pasado y lo que creemos que va a pasar en los próximos meses. Entonces así es como en el Perú se producen los pronósticos oficiales del Niño y la Niña. Entonces el ENFEN como comisión quien tiene la palabra oficial sobre este pronóstico. Lo que es ya pronóstico del tiempo o del clima, ya del nivel de las lluvias, por ejemplo, sobre el Perú, eso ya le corresponde a CENAMI. Así como para la parte de pesquería, ya lo vería el IMARPE, etc., ¿no? Y una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas en mente. Primero, estas predicciones, bueno, ahora está en boga lo de redes neuronales, deep learning, todo eso, ¿no? Entonces, ¿ha habido alguna innovación de este tipo de técnicas para predecir cosas en el tiempo? O sea, cosas climatológicas, o no se usa mucho? ¿Cómo es la situación? Bueno, en el caso del pronóstico del tiempo, en realidad, como ya mencioné, tenemos estos modelos numéricos que son también sistemas no lineales muy complejos que se basan en las leyes de la física. Si no tuviéramos esas leyes de la física, probablemente podríamos utilizar estas técnicas de redes neuronales o deep learning para intentar derivar las reglas de comportamiento de la atmósfera, por decir, en forma empírica. Pero en la práctica, digamos, teniendo estos modelos de pronóstico basados en la ley de la física, no es tan común usar esto. Quizás para algunos fenómenos particulares se puede aprovechar, digamos, intentar buscar un modelo reducido específico para esas aplicaciones. Pero en general, la principal herramienta que usamos son los modelos de simulación basados en las ecuaciones de la dinámica de fluidos geofísicos. Ahora, para el caso del pronóstico del clima, incluso es más complicado todavía utilizar este tipo de técnicas porque, si bien la atmósfera y el océano, si uno considera las variaciones de las temperaturas en diferentes partes del mundo, en la práctica eso implica una cantidad enorme de datos. En la práctica no es lo que yo llamaría Big Data, porque nosotros tenemos muy pocos años muy pocos eventos con el cual entrenar un método sofisticado. Es decir, si hablamos del niño específicamente o los niños más intensos, tipo el año 83, 98 o recientemente el 2016, bueno, esos son tres. Entonces, ¿cómo entrenas tú una técnica tan sofisticada en forma empírica usando tres datos? No es Big Data. Necesitarías miles de eventos similares o parecidos en cierta forma para poder entrenar un método confiable. Entonces, para pronóstico de clima es más difícil aplicar este tipo de técnicas. Uno podría intentarlo ya para siempre y cuando uno tuviera una muestra estadísticamente más grande, ¿no? Para el pronóstico del tiempo quizás sea más viable porque, digamos, el tiempo son 365 días al año, entonces ahí hay más información, ¿no? Pero es algo que de todas maneras sí me parece que deberíamos explorar. Yo también personalmente estoy explorando técnicas quizás no muy complejas, no hablando de deep learning, pero sí de machine learning, técnicas más sencillas para intentar identificar unos patrones que quizás pueda darnos mejor representación de algunos fenómenos como el niño costero del año pasado, porque hay eventos como este justamente que no son bien representados por los modelos climáticos, los modelos estos de interacción oceanográfica. Entonces tenemos que buscar métodos alternativos para intentar hacer el pronóstico. No necesariamente va a ser muy bueno, pero por lo menos quizás nos da un poquito mejor el pronóstico. Y respecto a lo que ocurrió el año pasado, que tuvimos un niño bien fuerte a inicios del 2017, en verano del 2017, creo que se te está refiriendo con el 2016, ¿no? Finales del 2016. No, es que son dos cosas. Hubo el niño 2015-2016, que fue un evento que fue de nivel planetario, fue el tercer evento más intenso de nivel planetario, es decir, afectó prácticamente a todo el mundo. Ese fue, digamos, un evento relativamente bien pronosticado por todo el mundo. O sea, nosotros, los Estados Unidos, en fin, todos los países hicimos un pronóstico muy similar y todos lo acertamos en buena parte. Lo que pasó para nosotros en el Perú ese año, en cuanto al pronóstico, fue que si bien el mar se calentó más o menos como se esperaba, no llovió tan intensamente como en el 98. Entonces, eso sí fue una sorpresa, ¿no? Porque lo que pasó este año, ese fue un evento del niño que fue diferente a todos los anteriores, bueno, a los dos grandes anteriores, el 83 y 98, en que la costa del Perú no se calentó tanto y más bien la zona del Pacífico Central se calentó más. Entonces, eso tuvo un efecto de secar, de reducir las lluvias en lugar de hacer que llueva más. Pero de todas maneras, como pronóstico, en general no estuvo tan mal. Ahora, viene el 2017. El 2017, a final del 2016 estábamos saliendo de un evento, la niña, más o menos, bueno, débil, la niña en el Pacífico Central, y de pronto en enero, como de la nada, se calienta abruptamente la costa, ¿no? En algunos puntos llegó hasta 10 grados el calentamiento, de dos semanas se calentó 10 grados el mar. Eso no fue previsto por nadie, es decir, ni nosotros, ni los modelos climáticos, ni nada, ni ningún centro internacional, los meses anteriores. Claro, que cuando nosotros empezamos a ver el calentamiento, ahí sí pudimos reconocer que eso posiblemente iba a seguir y iba a producir impactos fuertes en el Perú. Porque justo habíamos terminado un estudio del niño que se había observado en el año 1925. En 1925 tuvimos un evento muy similar, también un calentamiento muy abrupto, muy localizado en la costa de Perú, con lluvias muy intensas en toda la costa norte, centro, hasta el sur incluso. Y el mecanismo físico en este caso es muy diferente al que normalmente se asocia esto del niño oscilación sur, que es el conocimiento científico a nivel internacional. Pero este mecanismo es más local, más propio para este tipo de eventos, el niño costero. Que bueno, le estamos llamando el niño costero ahora, pero originalmente este era el niño. Porque haciendo un poco de historia, la primera vez que se habla del niño, de la corriente del niño, fue en el año 1892, me parece. Y porque a raíz de que el año 1891 había ocurrido un evento también parecido al del año pasado, el niño, que ahora llamaríamos el niño, pero en ese entonces simplemente se hablaba de una corriente cálida que venía del Golfo de Guayaquil, que trajo altas temperaturas, humedad y lluvias, inundaciones, etcétera. En ese momento fue que se empezó a hablar de la corriente del niño. Luego en el año 1925 fue el siguiente evento intenso, que hasta a lo largo del siglo XX, el año 1925 fue el tercer evento del niño más intenso. Pero luego de eso, ya empezó la comunidad científica internacional a trabajar en este tema del Niño Oscilación Sur, ya cambiaron el paradigma, ya no era una cosa costera, sino era una cosa de un fenómeno que ocupaba todo el Océano Pacífico, y ya para cuando hemos llegado al año 2016, todavía se seguía pensando que el Niño solamente está asociado a el Niño Oscilación Sur. Entonces, cuando hemos llegado al año 2017, nosotros reconocimos este evento como un evento del Niño, como los históricos, como los antiguos, pero el resto del mundo no, porque solamente nosotros lo habíamos estudiado y le hemos tenido que llamar el Niño Costero para que la gente entienda de qué estamos hablando. Básicamente, esa es la situación. Y una pregunta, porque dijiste que esto salió de la nada, ¿no? Entonces, ¿ya se sabe qué pasó? O sea, ¿cómo sabemos que este año también no va a salir así de la nada y va a ocurrir lo mismo? ¿O no? O si ya encontramos una causa... Claro, ¿se encontró la causa de lo que pasó el año pasado? Claro, bueno, nuevamente hablar de causas es complicado, pero sí lo que nosotros buscamos son condicionantes, o sea, situaciones que de repente hacen más probable que ocurra el evento. Ahora, todavía estamos realizando el estudio. Desde el año pasado estamos trabajando en esto, no tan rápido como quisiera, pero ahí estamos. Y algo que hemos encontrado es que la situación que teníamos el año 2000, finales de 2016, era más propicia a este tipo de eventos porque el mar estaba más caliente de todas maneras frente a la costa de sur de Perú y Chile. Ya ese es un resultado que todavía no está publicado, estoy trabajando en el artículo todavía, pero es el resultado preliminar. O sea que ese es un condicionante, condiciones más cálidas que lo normal frente a la costa sur de Perú, norte de Chile. Y eso tuvimos particularmente pronunciado el año 2016. Este año está bien frío, es decir, está totalmente opuesto a eso. Entonces, en la medida que eso es real, digamos, lo que hemos encontrado es real, lo que quiere decir que este año es altamente improbable que se repita. Bueno, y a estas alturas también es muy improbable porque estamos ya casi acabando enero y estamos bastante más frío que el normal. Pero en principio, digamos que ese calentamiento espontáneo así del agua... podría ocurrir, ¿no? O sea, ocurre en ciertos periodos de tiempo, o sea, como tú dices, estamos ya a mediados de enero, acercándonos a fines de enero. Entonces, ¿hay una asociación respecto a los meses, digamos, al año? Sí. Sí, justamente en el trabajo que hicimos del año 1925, nosotros propusimos ahí el mecanismo que creemos que es el responsable del crecimiento abrupto y fuerte, digamos, del evento. Es decir, está muy íntimamente relacionado con el ciclo estacional, es decir, con el verano e invierno. Porque durante el verano, particularmente los meses ya saliendo del verano, febrero o marzo, es cuando el mar frente al Perú normalmente es más cálido. Y cuando el agua está más cálida frente a Perú, también hace más probable que hayan lluvias, digamos, tormentas, frente a la altura de Piura, por decir, pero más hacia el oeste. Entonces, lo que ha ocurrido este año pasado y el año 1925 es que esas condiciones cálidas y esa lluvia fueron particularmente intensas y cuando esa lluvia se intensifica, eso hace que los vientos que normalmente soplarían de sur a norte en la zona ecuatorial frente a la costa de Perú se reviertan y sean de norte a sur. Eso hace que las lluvias se intensifiquen más, eso hace que el mar se caliente más, lo cual hace que los vientos se intensifiquen más del norte, y eso es un proceso de retroalimentación positiva que amplifica el evento. Entonces eso se vio el año 1925. Entonces este año, el 2017, ¿qué pasó? Cuando vimos que se calentaba frente a la costa de Perú, vimos que se empezaba a intensificar las lluvias frente a la costa de Piura, no en la ciudad, no en el continente, sino en el mar abierto. Y vimos que los vientos del norte empezaban también a intensificarse. Entonces reconocimos que esta situación parecía la del año 1925 y ahí fue cuando dimos el pronóstico, ¿no?, de que ese evento probablemente iba a seguir febrero-marzo, ¿no?, que son los meses donde normalmente esa banda de lluvia normalmente se presenta, pero ya no más allá, porque en abril, mayo, junio ya el mar por la misma... distribución de la radiación solar que ya se reduce en esos meses, el mar se enfría y la lluvia es difícil que se mantenga y por lo tanto ese proceso de retroalimentación ya se desactiva, ¿no? Entonces, por eso este tipo de eventos del Niño costero que son relacionados con esta lluvia y el calentamiento localizado frente a la costa norte de Perú solamente se darían estos meses, digamos, entre enero y abril. A diferencia de los niños de gran escala, como el Niño Circulación Sur, que puede durar hasta mayo, junio incluso. ¿Qué relación hay con el calentamiento global? O sea, hay, claro, como tú dices, es difícil hablar de causalidad, ¿no? Pero, ¿qué relación hay? ¿Hubieras pasado lo mismo? Como estamos hablando del año 1925, donde, no sé, creo que no había este fenómeno del calentamiento global, o por lo menos no era tan intenso, ¿no? Entonces, ¿ha habido una influencia del calentamiento global en este fenómeno? Bueno, concretamente en el caso de este tipo de fenómeno como el Niño costero, no hay evidencia. Es decir, tenemos el evento de 1925, probablemente en 1891, tenemos este evento de 2017. Uno no puede hablar de una tendencia al aumento, ¿no? Es simplemente, desde un punto de vista empírico, uno no puede decir que haya habido un cambio. Simplemente no tenemos suficientes datos para decirlo. Ahora, de un punto de vista físico, y ya basado en estudios que se han hecho usando simulaciones numéricas que están basadas en las leyes de la física, pero con ciertas aproximaciones, así que hay unas ciertas limitaciones a esto, se ha encontrado que con el cambio climático, con el calentamiento global, en general las lluvias durante eventos tipo el Niño podrían ser más intensas. Entonces, este es un resultado genérico, digamos, que los eventos extremos pueden ser más intensos, tanto las lluvias intensas como las sequías intensas. En el caso del Niño, no se ha encontrado, en cuanto a la variabilidad de la temperatura del mar, no se ha encontrado un cambio sustancial, o más que sustancial, un cambio robusto, un cambio coherente entre todas las evaluaciones que se han hecho. Es más, el Niño y la Niña, bueno, entre año y año que tenemos diferentes eventos, hay muchas diferencias. Entonces, hay tal variabilidad entre evento y evento que es difícil establecer en general una tendencia. Y los modelos no te permiten decir si es que hay una tendencia sistemática en alguna dirección o en otra hacia el futuro en cuanto a la variabilidad o el patrón, digamos, del calentamiento, enfriamiento, lo que sea. Pero sí hay una cierta consistencia en que los modelos indican que justamente durante los eventos del Niño la lluvia puede ser más intensa y también que los eventos de la Niña en el Pacífico Central pueden ser más fríos, en forma relativa, más fríos con respecto a la temperatura global, ¿no? Entonces esos son resultados puntuales que se ha podido rescatar de esas simulaciones, pero no, en general no se puede hablar que el Niño vaya a ser más frecuente o menos frecuente, pero sí que las lluvias asociadas a estos eventos podrían ser más intensas. Una pregunta. Estamos hablando del fenómeno del Niño, pero en general, ¿qué fenómenos o qué lugares geográficos nos servirían como buenos indicadores del cambio climático o de que algo está mal? No necesariamente ya, de repente no hablamos del cambio climático en general, pero ¿qué otros fenómenos o qué otros lugares podrían servirnos como indicadores? O sea, ¿que tenemos que estar constantemente vigilando o que ya están vigilando constantemente por esos cambios? Mira, si hablamos de pronóstico, lo más predecible, digamos, con esa anticipación en todo el mundo es el Niño y la Niña. Es lo que diríamos la principal fuente de predictibilidad a escalas interanuales. Entonces, no es que sea lo único importante, es lo único que podemos predecir, que son dos cosas diferentes. Entonces, para nosotros en Perú sí es lo más importante también, porque bueno, los efectos pueden ser muy dramático como hemos visto en los últimos años. Pero digamos, en el caso del Perú, también nos afecta lo que pasa en el Océano Atlántico, porque eso puede afectar el ingreso de humedad o no del Océano Atlántico hacia la Amazonía y por lo tanto alterar las lluvias, tanto en la selva como en los Andes. Eso yo lo había mencionado como un efecto del Niño, pero el Atlántico también tiene un efecto importante. Pero el Atlántico es mucho más difícil de pronosticar. Entonces ahí tenemos una limitante en cuanto a poder decir algo. O sea, sabemos que es importante, pero no lo podemos predecir. Entonces, al final, prácticamente todos los que hacen pronóstico de meses de anticipación, al fin terminan pronosticando al Niño. Bueno, ¿alguien tiene una última pregunta? No, vamos a cerrar. Bueno, muchas gracias, Ken. Creo que hemos satisfecho casi todas nuestras dudas. De hecho, tenemos más dudas respecto al clima y respecto a los fenómenos atmosféricos, pero... A los fumones atmosféricos. También. Claro, respecto a cómo funciona, todo esto. Ajá. Pero vamos a cerrar aquí. Sí, yo tenía una... A ver, dale si es rápida tiempo. Porque ya vamos a cerrar y sí, a jugar. Sí, no, ¿cuál...? ¿Qué va a pasar en el futuro, no? ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Es cierto pequeña que pregunta. Los niños se van a hacer más frecuentes? ¿Qué va a pasar en el futuro? No, ¿qué tan certera es la predicción del clima a largo plazo, no? Porque mucha gente dice, bueno, si llueve más, pues habrá mejores carreteras, habrá mejores desfogues para los huaicos y todo el desierto estará más verde y comeremos perico, ¿qué más da, no? Pero aparte de eso, ¿nos podríamos adaptar a tener niños todos los años? ¿Podría pasar eso? Mira, lo más directo, lo más el pronóstico más claro en cuanto a cambio climático es que el planeta se va a calentar, en promedio. Que el nivel del mar va a aumentar también, ¿no? Que los glaciares probablemente van a desaparecer. Cosas bastante directas. Ahora, el niño, que cambie el niño o no, eso es más difícil decir, pero aún si no cambiara en cuanto a cuánto varía de un año para otro, si estamos en un planeta más caliente en general, esos niños van a ser más calientes también. Y eso implica que hay zonas del Perú, digamos la costa norte, donde de repente ya la gente no va a poder aguantar el calor durante el niño. Entonces ya habíamos tenido el 2016 y el 2017 también el tema de olas de calor y hipertermia en los niños. Eso puede producir efectos en la salud directos. Quizás vamos a tener que adaptarnos con más aire acondicionado, qué sé yo, pero no es claro para mí que eso vaya a ser una solución viable para nosotros. El tema de las lluvias intensas también, si las lluvias intensas son más frecuentes como las que hemos tenido el año pasado, por decir, no sé si yo podría decir que nos vamos a adaptar rápidamente tampoco a eso. No, habría que ver efectivamente qué pasa ahora con la reconstrucción que estamos haciendo. Entonces, hay temas que no es necesario, digamos, hacer pronósticos demasiado detallados para que sea preocupante. Ahora, algo que sí a mí es más incierto, pero que a mí me preocupa particularmente, es que hay una posibilidad de que con el calentamiento global haya más sequías en la zona amazónica. Y con sequías me refiero no a que no llueva, sino que llueva menos, sustancialmente menos, porque eso impacta sobre el ecosistema. El bosque amazónico, los árboles empiezan a, si es que excedemos cierto nivel de estrés, empiezan ya a morir los árboles, y eso puede llegar a un proceso de retroalimentación donde el árbol muere y el flujo de humedad que los árboles insertan en la atmósfera desaparece también. Eso implica que las lluvias también decrecen y eso lleva a más muerte de árboles, y ese proceso de retroalimentación puede llevar a que parte del ecosistema amazónico muera, o el bosque amazónico muera, y quizás terminemos con sabana, o sea, pastos y arbustos. Y sobre todo en la parte sur del Perú, donde la lluvia es más variable, es menos lluvia. Y eso a su vez podría tener un impacto sobre el ingreso de humedad hacia la zona andina, lo cual implica que el recurso hídrico en la parte de sobre todo la Sierra Sur probablemente se vea afectada, si es que afectada o sustancialmente reducida. Es algo que está en el aire todavía. Y conocemos muy poco sobre el tema. Es decir, prácticamente no hay nadie en el Perú que esté investigando sobre eso, quizás un par de personas nada más. Pero es un tema que nosotros deberíamos estarle dando mucho más peso. Sí. Bueno, gracias, Ken, por participar. Gracias, Ken, por participar. ¿Quieres quedarte a jugar ciencia ficción con nosotros? Sí. Sí. Quisiera, pero tengo algunas cosas que tengo que avanzar acá. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Creo que sí nos han resuelto muchas dudas. Sí, y tal vez podamos volver a tenerte como participante. Bueno, espero. Tenemos muchas dudas respecto a otros fenómenos, como dije, climatológicos. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, ok. Gracias de nuevo y, gracias. Y sí. Pues gracias a ustedes. Chao. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿hemos aprendido? ¿qué cosa es el fenómeno del niño y cuál es la diferencia con el fenómeno del niño costero? Y lo difícil que es predecir el fenómeno del niño. Sí. Bueno, pero también es importante, y es un tema del que estaba hablando al final, que es importante, dado que van a seguir existiendo estos fenómenos y dado que van a seguir existiendo estos cambios, pues es importante que tomemos precauciones como población o como país. Claro, como es un cambio que no se va a poder evitar, van a seguir habiendo fenómenos de niño en el futuro, así como van a haber terremotos, y sobre todo que es probable que sean más frecuentes con el calentamiento global, es importante tomar medidas de contención, ¿no? Generar, digamos, caminos de Waiko. Bueno, y así concluye la edición 120 de la Guía Escéptica. Recuerden escribirnos o comentarnos o entrar a la página web www.guiaescéptica.org, al correo guiaescéptica@gmail.com. Síganos en iVoox, en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Tómense precauciones. Tómense sol con precauciones. Chao, nos vemos.